Hoy de nuevo te has despertado con un colega muerto a tu lado. Escapado por tus padres, amargado por la familia. Tú vanas por las calles en busca de heroína. Pega dardos con tus venas. Hoy de nuevo has apretado, mañana serás tú el que esté tumbado.